A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar un tema que por ahí a ustedes les va a gustar, les va a ayudar a sacar dudas. El título general se llama El Reino y la Nueva Jerusalén. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de disipar lo mejor posible y en un lenguaje bastante entendible lo que es el Reino de Dios y lo que es la Nueva Jerusalén, que es el final del Reino de Dios. Esta palabra, esta frasecita corta, ha traído muchísima confusión a muchos lectores de la Biblia y a muchos creyentes, y ha confundido doctrinalmente, incluso, lamentablemente, a muchos pastores en el ambiente evangélico. Hay muchas posturas en relación al Reino de Dios y en relación a la Nueva Jerusalén y a todo lo que esta frase incumbe. Ahora, el tema es: ¿qué entendemos por el Reino de Dios? No sé cuántos de ustedes han escuchado un mensaje del Reino de Dios. ¿Y cuántos saben dónde comienza el Reino de Dios y dónde termina? ¿Dónde termina? Ya lo estamos diciendo, la Nueva Jerusalén. Los estudios que vamos a ir haciendo sucesivamente, a medida que el tiempo nos vaya dando, vamos a ir hablando desde los comienzos en el Reino de Dios y hasta su final, donde vamos a estar todos con el Dios Trino, juntos conviviendo en la Nueva Jerusalén. Pero ahora, la idea es ir introduciéndonos en esta frase, y ustedes van a ver, muchas veces, en especial en el Nuevo Testamento, que, por ejemplo, dice, no heredarán el reino de los cielos. Van a Gálatas y dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Para la gran mayoría de pastores, esto es, terminó la salvación. El hermano que los gálatas se ve que perdían la salvación porque se ve que participaban en estos pecaditos y pecadazos que él nombra desde el capítulo 5 del 19 al 21. Participaban en estos pecados y entonces, imagínense, hasta orgías, brujerías, hechicería, imagínense qué buenos hermanos tenía la iglesia de Galacia. Eran todos curanderos, andaban con los parapsicólogos y con todos los que andan con el mal de amores y las enfermedades y los casorios y todo eso, las parejas, todo este tipo de cosas. Parece que todavía los hermanos recibieron a Cristo, entendieron la verdad, pero no se dieron cuenta que hay que salir ya de eso, que hay que dejar todas esas cosas. Ahora, Pablo nunca les habló a ellos con todos los retos y la reprimenda que le da a los gálatas, con todo eso, Pablo nunca les dijo a ellos que ellos no eran salvos o que ellos habían perdido la salvación en Cristo. Les habló de la gracia divina, les habló de la justificación por la fe, les habló del peligro del pecado y les habló del peligro de andar en la carne, pero andar en la carne no es estar pecando con pecados que nosotros conocemos. Andar en la carne es querer andar bajo el yugo de la ley. Eso es en Gálatas andar en la carne. Cuidado, porque mucha gente dice, ah no, la vida carnal es ese que está estafando, el que está fornicando, el que está adulterando, el que está robando, el que está andando en cosas raras, espiritistas y cosas por el estilo, es medio cristiano, medio espiritista y así anda. Entonces ese es el carnal. El que anda diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas y así. No, no. Andar en la carne también, aparte de estas cosas que yo nombré, también es andar en el orgullo de la ley, en la arrogancia de la ley. Yo soy mejor cristiano que vos porque yo cumplo. Cuidado. Mucho cuidado con pensar que la santidad es solamente andar bien erguidos, vestido, traje, corbata, zapatos bien bruñidos prácticamente con la pasta, brillan, aunque sea negro, en candila de tan bien y santo y pulcro que anda vestido. Las mujeres con polleras larguísimas y con una lengua de víbora a veces, pero andan santas en el Señor. Eso, hermanos, no es santidad. Santidad es vivir la vida que Cristo quiere que viva para Él. Eso es santidad. Por eso dice Pedro en su carta, santificad a quién en el corazón. Santificad a Dios en vuestros corazones. No dice santificad a vuestra denominación, a vuestra iglesia, a vuestras costumbres o a vuestra ley o a lo que sea. Incluso cuidado con santificar la bibliomanía en la vida cristiana. Todo su hablar es solo Biblia. Y tanto conoce la Biblia que habla solo Biblia. Cuidado. No estoy en contra de que conozcamos la Biblia y la tengamos en nuestra mente totalmente memorizada. Pero cuidado con creer, porque tengo muchos versículos en la Biblia, porque conozco tanto la Biblia, soy más santo que otro. No, no, hermano. Usted tendrá santidad cuando Dios el Santo habita y está como el superior en su vida y en su corazón, y Él le guía y no su denominación, su pastor o quien sea. Cuidado con el cristianismo eclesiástico. Cuidado con el cristianismo que nos puede llevar a una vida totalmente lejos de Dios, aunque parece que soy el santo del Señor. Ya puedo ser la cuarta parte de la Trinidad Divina. Tan santo puedo llegar a pensar que soy. Esto hay que tener cuidado. Por eso cuando ustedes van a ver la frase en la Biblia, reino de Dios, no la miren como que es salvación o que es igual a salvación. No, hermanos, que a través de este estudio vamos a dilucidar y quitar un montón de dudas. Y cuando usted lea, por ahí usted va a estar con algún pecadillo, estamos ahí con algunas travesuras espirituales que no sabemos cómo deshacernos, y usted lee ese pasaje y dice, ¿y ahora, Señor, en dónde estoy? ¿Soy o no soy salvo? Cuando usted lea esa frase, no se preocupe, usted sigue siendo salvo, aunque está mal comportado en la viña del Señor. O estoy mal comportado, cualquiera le puede pasar. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo, que cree estar firme, mire que no caiga. Así que no le miremos a los hermanos cuántos pecan, si pecan mucho o poco. Nosotros miremos a los hermanos como para orar por ellos, para afirmarnos en amor para con ellos y decir, Señor, ayuda a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y si usted vio en pecado a un hermano, ¿qué dice en Gálatas 6? Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Vayan y condénenlo. Vayan con los ancianos de la iglesia y échenlo de la iglesia. ¿Eso dice? Dice, restauradlo. Eso es el amor del creyente santo, que más que publicar su santidad, se va y busca al hermano perdido y lo vuelve a la viña del Señor, llevándolo al perdón precioso que nos da Jesucristo de todos nuestros pecados y restaura a la comunión a ese hermano que necesita. ¿Entienden? Los pecados en la iglesia van a estar siempre. Y no importa cuán bíblica sea la iglesia, cuánta santidad está buscando en oración en el Señor y cuánta obra misionera hace, los pecados están, hermanos. No se nos escapan, pero cuando veo pecado, cuando veo un hermano o una hermana pecando, mi deber, más que condenarlo, es llevarlo al amor de Cristo y a que encuentre el perdón de Cristo por eso y yo ser parte de esa restauración, pero sabiendo que un día puede ser que alguien venga por mí a que yo sea restaurado por el Señor. ¿Entienden? Esa es la actitud que debemos tener nosotros cuando vamos a decir, practico la santidad. La santidad es eso, hermanos, vivir el amor de Cristo, vivir a todo lo que Cristo quiere que viva para Él, estar bajo su señorío y dejar que Él me impulse en la vida cristiana que Él quiere que vaya llevando bajo la instrucción de su palabra, bajo la instrucción de la Biblia. Pero el reino de Dios es algo que no tiene nada que ver con la salvación, a excepción que los salvos participan dentro del reino de Dios. ¿Entienden lo que quiero decirles? Repito, el reino de Dios no tiene tanto que ver con la salvación como que los salvos participan dentro del reino de Dios. ¿Entienden la diferencia? Reino de Dios comienza en la creación y termina en la Nueva Jerusalén. Salvación comienza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y termina eternamente y para siempre. O sea, no termina. Por eso la frase que se dice, salvo para siempre, salvo, es cierta. Es cierto. Pero, ojo, el hecho que yo sea salvo no quiere decir que ahora yo me puedo mandar lo que quiero. Total, Dios perdona. Total, Dios hace. No, cuidado. Acuérdense lo que estuvimos hablando cuando estudiábamos adoración y alabanza en la Biblia. Cuidado con la disciplina y cuidado cuando el Señor castiga a los que aman. Mucho cuidado con eso. Porque es cierto, el Señor me ha salvado eternamente y para siempre. Esto es verdad y la Biblia lo afirma una y otra vez. Pero cuidado, que si yo me porto mal y los hermanos, después que me dicen una y otra vez y yo no me comporto, acuérdense que si caemos en manos del Dios vivo, horrenda cosa es caer bajo las manos del Dios vivo. Y ojo, no es que el Señor es horrenda cosa en el sentido que me va a incinerar y mandar al infierno. No, no, no, no. Puede mandarme un castigo tremendo en el cual o yo aflojo en mi pecaminosidad o muero por mi pecado, me voy al cielo, pero sin nada que llevar para el Señor. Sin haber hecho nada, ni una obra, ni un trabajo, ni un alma haber llevado al Señor. Fui un estorbo más para la iglesia que otra cosa. Fui directamente un trabajo de cansancio para la hermandad en la iglesia o para la obra misionera, más que ser una ayuda y bendición para la iglesia. El recuerdo que tendrán de mí murió porque el Señor se lo llevó. No porque era un gran hermano, una gran hermana, alguien que colaboraba y ayudaba. Hermanos, el reino de Dios es justicia y paz. Ambas cosas van juntas y eso va desde la creación hasta el día de hoy. Es justicia y paz. Es amor y verdad. No se pueden separar estas cosas. Dios es paz, Dios es amor, pero Dios también es verdad y es justicia. Y una y otra vez vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Dios es recto. Dios, a pesar de su amor y a pesar de la paz, a pesar de su bondad y su benignidad, Él no deja de juzgar el pecado, sea a quien sea, su hijo o no hijo, Él juzgará el pecado. Así que, si usted es salvo y dice, no, yo para siempre salvo, la gracia del Señor me ha salvado, muy bien, usted quiere vivir así, puede hacerlo, pero aténgase a las consecuencias que vendrán si usted está viviendo como un mal hijo. Así como los padres corrigen a sus hijos, buenos padres saben corregir a sus hijos cuando andan en un mal camino o están haciendo algo que no es debido, así Dios corrige también a sus hijos, porque los ama, no porque los quiere castigar, porque los ama. Así que, bueno, esto es para más o menos ir introduciéndonos y sin lugar a dudas, uno de los temas más agradables y apasionantes es todo lo que relaciona al reino de Dios y el final del mismo en la Nueva Jerusalén. No es un tema sencillo, pero las Escrituras nos dan buenos indicios para vislumbrar, aunque sea de manera borrosa, lo que será esa maravilla que ninguna del mundo puede compararse. Dice Pablo en Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No solo en nosotros se va a manifestar una gran gloria, sino que la vida de gloria que vamos a llevar en la presencia de Dios es inmensa. Ustedes van a Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante hasta el 7 y van a ver que Él nos hizo aceptos y nos ha sentado en tronos celestiales a nosotros para las riquezas ¿de qué? De su gloria y de su gracia. Hermanos, hay mucho más que lo que esta vida nos pueda dar, hay mucho más dentro del reino de los cielos. Y ustedes van a ver en los evangelios, que ya lo vamos a ver con más detenimiento en estudios sucesivos, van a ver cuántas veces el Señor Jesús, en especial en Mateo, habló del reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Saben en el evangelio que más se cita la salvación dentro del reino de los cielos? Es Juan. Pero cuando usted lee Mateo, lee Marcos y lee Lucas, el Señor habló más del reino de los cielos que de la salvación. Que, repito, no es lo mismo. Sáquense de la cabeza que el reino de los cielos converge solo a salvación del creyente y del alma. No es así. Por eso ha nacido la doctrina arminiana, los que creen en que la salvación sí se puede perder. Porque han tomado que el reino de los cielos es lo mismo que la salvación. Y no es así. La salvación, usted no hace nada para obtenerla, más que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador personal, y el Espíritu Santo obra nuevo nacimiento, la regeneración en usted, lo santifica, lo justifica, le remite sus pecados y hace todo lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros al derramarse en la cruz. Usted no hace nada para la salvación, simplemente la recibe como un regalo, pero el reino de Dios usted tiene que hacer todo. Todo, porque el reino de Dios es trabajo, es vivir la vida en Cristo, es sufrir en la vida en Cristo, es luchar en la vida de Cristo. Eso sí es el reino de los cielos o reino de Dios, pero la salvación no. ¿Entienden la diferencia? Ustedes van a ver que Jesús, cuando está hablando del reino de los cielos, en Mateo principalmente, van a ver que Él dice, si hacemos esto, esto, esto, esto, es apto para el reino de los cielos. Y muchos dicen, ah, si usted hace esto y esto, ahí están los religiosos que dicen, usted haga esto y va a tener el reino de los cielos, la doctrina católica romana, para la salvación. Muchas obras y usted logrará entrar al reino de Dios, porque ellos son el reino de Dios supuestamente. Ellos dicen, ellos son. Entonces, usted quiere llegar a grandes alturas en lo espiritual, entonces tiene que hacer muchas obras y ahí usted llegará al reino de los cielos. Esto no dice la Biblia. Cuando Jesús dice que llegarán al reino de los cielos es que tendrán lugares mucho mejores que otros por haber trabajado, haber luchado, haber sufrido, haber hasta soportado tristezas y hasta incluso la ignominia y la muerte por Cristo. Ese es el reino de los cielos. Por eso Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, usted está afligido, hermano, hermana, se siente mal, tiene luchas en su interior, tiene quizás luchas en su familia, en su matrimonio, tiene luchas en su trabajo y en los diferentes ámbitos donde se mueve. No se preocupe, hermano. Lúchelas con Cristo y usted verá que todo tendrá recompensa. Es más, Jesús cada vez que hablaba de que hay que servir y trabajar, dice, no perderá su recompensa. No perderá su... ¿Entiende? Eso es el reino de los cielos. Trabajar, pero... ¿Cuál es la credencial que me acepta como parte de esa empresa? La salvación, el sello del Espíritu Santo. No puedo ser parte del reino de los cielos si no tengo salvación. Ahí está la relación entre el reino de los cielos y salvación. No puedo estar dentro del reino de los cielos como apto para la vida eterna si no tengo salvación. Pero una vez que soy salvo, usted, hermano, trabaje, sirva y haga todo lo que pueda para el Señor, porque tendrá recompensa, tendrá galardón, grande, muy grande, chico, pero va a llegar. Todo el servicio que usted haga para el Señor, no para los hermanos de la iglesia, para el Señor. Cuando viene el pastor o viene algún ayudante de la iglesia, algún servidor de la iglesia y le dice, hermano, hermano, sea que usted puede hacer. Cuando usted dijo sí, usted no estaba haciendo porque le pidió el hermano o le pidió el pastor de la iglesia. Usted tómelo como que el Señor envió al pastor o envió a esa persona, a ese obrero, a esa hermana encargada de ciertas áreas de la iglesia y le pidió hacer algo y usted dice, gracias Señor porque tengo la oportunidad de servir. No sabía qué hacer, ahora me ayudaron y me orientaron en qué puedo empezar a servir. Hay hermanos que uno a veces va y le pide algo y dice, no puedo. Bueno, no decimos nada. Puede ser que realmente no puede, puede ser que verdaderamente hay alguna excusa muy buena y no puede. Pero, hermano, si usted puede, no le diga no al Señor. Puede ser que yo vaya algún momento y le diga, hermano o hermana, ¿será que no puede hacer esto o aquello? Y usted va a decir que sí. No sé si porque no quiere quedar mal con el pastor o la persona que le pidió o porque realmente quiere hacer algo para el Señor. Eso es el reino de los cielos, hermano. Estoy hablando, todavía me estoy introduciendo, ni empecé todavía a desarrollar el tema, pero quiero, hermanos, que entendamos bien la diferencia entre el reino de los cielos. Hay que saber, hermanos, que el reino de los cielos comienza, y aunque es un tema cauteloso y es un tema muy escabroso, comienza desde la creación, Génesis 1:1, y termina en Apocalipsis 22:21. La salvación también comienza así, pero la salvación tiene un fin y el reino de los cielos tiene otro. El reino de los cielos está antes de la salvación. Siempre está, desde que Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, comenzó el reino de los cielos. Porque Él lo creó para Él y para Él, como vamos a ver enseguida. Lo creó porque Él quería reinar y tener su reino compuesto de todos los elementos necesarios para que sea un reino. Él es el soberano sobre todo lo que vemos y no vemos también. Todo aquello que pertenece a esta creación, lo que va más allá de este planeta, lo que está en lo celestial, que no vemos, no tenemos idea cómo funciona, todo es el reino de los cielos, porque el que reina está en el cielo, por eso se llama reino de los cielos. Y se llama reino de Dios, porque Dios es el rey del reino de los cielos, ¿entienden? Es prácticamente lo mismo. No hay mucha diferencia entre el reino de los cielos o reino de Dios. Viene de lo celestial, porque el que es el rey es celestial, ¿entienden? Y reino de Dios es eso, es el reino de Él sobre todo. Acepten o no acepten, Él está reinando, y si permite o no ciertas fechorías de los seres humanos, lo hace, pero Él es el rey sobre ellos, aunque ellos no lo reciban y no lo acepten. Pero tarde o temprano, después de resucitar de los muertos o viviendo aún cuando venga el Señor, dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Le guste o no, hoy pueden rechazarlo y levantar los puños de rebeldía contra Dios. Pero un día tendrán que hacerlo. Un día tendrán, les guste o no, tendrán, y hasta Satanás mismo tendrá que doblar sus rodillas ante el que es el Señor de señores. No hay forma de escapar del reino de Dios. Y todo está, dice la Biblia, puesto frente a sus ojos. Nada se puede escapar. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Y para ahora sí, para los cristianos, para los que somos salvos, entendamos una cosa. Nosotros tenemos que vivir para ese reino, no para lo de esta tierra. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús en la tentación? Repito siempre esto para que tengamos ese mejor ejemplo que nos da la Biblia. Mateo 4, vamos a Mateo 4, así ustedes leen, porque por ahí así se van a acordar y no se van a olvidar de lo que Jesús le dijo a Satanás. Yo sé que conocen la historia de la tentación, pero esto no estaba en el bosquejo, pero voy a aprovechar para agregar algo dentro del mensaje. Dice el versículo 10, bueno, vamos a ver el versículo 8 en adelante. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. ¿De dónde? ¿Y qué más le mostró? Del mundo, dice. ¿Y después qué más le mostró? ¿Y la gloria de qué? De ellos. O sea, no le mostró poca cosa. Dice, todos los reinos de la tierra, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo lo maravilloso, el lujo, el dinero, el oro, la plata que en todos ellos hay, todo le mostró. Bueno, después sigue diciendo, y le dijo, todo esto nomás te daré si postrado, ¿qué? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué harían ustedes si Satanás le ofrece todo esto? No son cristianos, nunca conocieron el Evangelio. Ahora sí, ahora todo, por supuesto, Jesús le dijo que no, yo también le voy a... ¿Pero qué haríamos nosotros, seres pecadores, impuros, con una mente depravada? ¿Qué haríamos si nos ofreciera todo esto, todo lo que tiene Bill Gates, todo lo que tiene, digamos, Messi, y que tienen todos esos grandes personajes de tanta plata que ya no saben que tienen? No saben el dinero que tienen. Van a buffet y van a este otro chino que tiene Alibaba y que ya tienen tanta plata que ni trabajan. Renuncian a su empresa porque tienen tanto dinero que no quieren trabajar más. ¿Qué harían ustedes si se les ofrece todo esto? Ahora, cuidado, esperen, porque la respuesta de Jesús no tiene una falta de razón importante. Fíjense, dice Jesús, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está al Señor, ¿a quién? Al Señor tú. Y ese tú era para Satanás también, porque el Dios era el Dios de él también, pero él se rebeló contra ese Dios. O sea, al Señor tu Dios adorarás, y a él, ¿qué? Y a él solo a él, ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Servirás. ¿Saben qué? Muchos cristianos esa última palabra no la quieren leer. Porque no les gusta servir al Señor. Son creyentes, pero no les gusta servir al Señor. Pero ¿por qué le dijo Jesús a Satanás, vete? ¿Era mala la oferta de Satanás? ¿Era mala la oferta del diablo? Era, mundanamente hablando, era lo mejor que nos puede pasar. Fama, fortuna, dinero, todo. Todo arreglado, no hay más nada. ¿Qué falta voy a tener? Tengo todo. Tengo autoridad, soberanía sobre todos. Jesús podía decir eso. Tengo todo, nada me va a faltar. Pero ¿saben qué pensó Jesús? En lo que vamos a leer, ahora sí, en Colosenses 3, 1 al 4. Jesús, antes que Pablo escribiera, ya tenía ese sentir que Pablo les pidió o les mandó a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que es. ¿De dónde? De arriba, ¿dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué le ofreció Satanás? ¿Se dan cuenta la diferencia? Satanás o el diablo le ofreció solo los reinos de la tierra, solo los reinos del mundo. Él no puede ofrecer otra cosa. Satanás no puede ofrecer más de lo que está acá, en este planeta, porque él está directamente encarcelado aquí. Él está en las esferas celestiales o celestes, en las esferas celestes, en lo que vemos como cielo, pero hasta ahí llega todo su dominio. Hasta ahí llegó todo. Por eso no le podía decir a Satanás, te voy a ofrecer todos los reinos de la tierra y del cielo no puede decir, porque no tiene autoridad. ¿Qué estaba buscando Jesús al decirle, vete, Satanás? ¿Qué creen, que Jesús era tonto? Él sabía que la herencia de él no pasaba por este mundo podrido y lleno de pecado, sino que la herencia de él era celestial y la terrenal restaurada. Es lo que vamos a hablar cuando vamos a ver el milenio. Así que para los próximos capítulos no falten, hermanos, porque si no se van a perder mucho. Sigue diciendo capítulo 3 de Colosenses. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de qué. Lo que hizo Jesús, no puso la mirada. Si nosotros hubiéramos sido mundanos sin conocer el pasaje de Mateo 4, hubiéramos dicho, wow, qué hermoso. Y ver esa visión que nos pone Satanás ahí con todo el oro del mundo, el dinero, los dólares, los euros y todas las libras esterlinas y todo lo que hay. ¡Qué inmensidad! Toda Europa para mí, toda América para mí, toda África para mí, Asia, Oceanía, todo es para mí. Todo me está ofreciendo. Es simplemente postrarme y adorar. Como la doctrina mormona. Seréis igual que Dios. Y los mormones eso predican. Ellos dicen que Adán llegó a ser Dios. Seréis como Dios. Eso fue la primera tentación a Eva también. Ofrecerle todo lo que Dios tenía. Ser igual a Dios. Satanás ya sabía que no podía ir con esa mentira. Entonces le dice, te voy a dar otra. Ahora ya hay muchas cosas. Te doy eso. Pero Jesús dijo, no, lo de la tierra a mí no me interesa porque esto va a perecer. Esto se va a ir, esto se va a terminar. Esto, como hemos estudiado hace poco, va a ser consumido y derretido por el fuego. No tiene validez eterna. Sigue diciendo el Colosenses. Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo ¿en dónde? Con Cristo en Dios. ¿Y Dios dónde está? En lo celestial, porque pertenecemos a lo celestial, no a lo terrenal. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él. ¿En qué? ¿Ve? Ni tiene que buscar la gloria. Ya va a ser manifestado. Quiera o no quiera, usted va a ser manifestado en gloria porque cuando venga Cristo, usted también vendrá. Y será manifestado en gloria. Tranquilo, hermano y hermana, no se preocupe si usted acá no tiene nada que ofrecer. Si usted acá es un pobre, miserable, un jubilado, una jubilada que está renegando, que no le alcanza ni para nada la plata, tiene un sueldo miserable que ni llega a fin de mes, y capaz que está mendigando a los hermanos de la iglesia que le den una manito. No se preocupe, quédese tranquilo que hoy usted sufra. Sí, labúrela como pueda la vida, pero no se preocupe. Usted tendrá gloria, pero no la que le ofrece Satanás aquí, ahora, ya. Si usted se postra y le adora. Y cuidado, porque los creyentes también se postran y adoran a Satanás. Muchos piensan, no, los creyentes no, servimos a Dios. No importa, falsa doctrina, lo que sea, no interesa. Ellos sirven a un Dios. Ahí sí somos medio testigos de Jehová, porque ya no sirven a Dios, sirven a un Dios. Fama, dinero, riquezas. Entendemos, a veces los cristianos también se postran porque quieren las bendiciones, entre comillas, de Dios. Cuidado, hermanos. A veces tenemos que saber que el reino de Dios no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Hoy nosotros somos ciudadanos del reino que estamos esperando nuestra gloria. No ha llegado todavía nuestra gloria, pero si hay que a veces batallar, luchar y a veces tener que casi desmayar para no ceder al engaño contra el Evangelio de Cristo, hermanos, luchemos, oremos, leamos la Biblia, oremos, leamos la Biblia y así sucesivamente sigamos predicando el Evangelio. Sepamos, hermanos, nuestra vida ya está escondida en Cristo, está asegurada. Tenemos todo. Somos parte del reino de Dios futuro ya, ahora. Es lo que dice en Efesios capítulo 2. Ya nos sentó en los lugares celestiales. No dice nos sentará. Nos sentó tiempo pasado. No hay mucho que decir ahí cómo está la conjugación del verbo. Nos ha sentado en los lugares celestiales para ver las glorias de su gracia, para ver las riquezas de su gracia y de su gloria. Hermanos, ¿saben cuándo vamos a comprender el valor del sacrificio de Cristo? Recién cuando estemos allá. Porque nosotros pensamos que el Señor Jesucristo a nosotros nos dio salvación para que seamos salvos y aseguremos nuestro destino eterno y no nos vayamos lo que tanto nos asusta, el infierno. Ser quemados y estar ahí siendo calentados eternamente y para siempre. Muchos hasta ahí llegaron con la salvación. Hasta ahí creen que llega el beneficio de la salvación. Hermanos, no tenemos idea todavía hasta dónde va el beneficio de la salvación. Porque no solo Cristo nos salvó, nos libró del infierno, nos libró del pecado, nos libró de tantas cosas. ¿Saben de qué? ¿A qué también nos está llevando? A una herencia adquirida, dice Efesios 1. A una herencia adquirida, ¿en dónde? En los cielos, no acá, hermanos. Usted si quiere hacerse su casita, se quiere hacer esto, se quiere comprar su auto, haga todo lo que usted quiera, no hay ningún problema, pero le voy a decir eso, ni una de esas cosas se va a ir para allá. Con esto no estoy diciendo que no compre casa, lo que estoy queriendo decirle, hermano, es que tengamos cuidado que nuestro afán en esta vida no sea para lo de acá y perderlo de allá. Cuanto más tiempo usted da lo de acá, usted va a perderlo de allá. Porque el reino de los cielos es trabajar para eso, para el reino de los cielos y no para el reino de Satanás, lo que le ofreció a Jesús y Jesús rechazó. A veces las buenas ofertas no siempre son de Dios. No siempre son de Dios algunas ofertazas que nos lanzan y nos dicen y que después nos llevan a dejar de confiar en Dios. Porque ahora tengo plata, ahora tengo un buen puesto, tengo un horario de trabajo y tengo este, ya estoy bien, ya vivo tranquilo. Gracias, Señor. Ay, que agradecen a Dios. Está bien, hay que agradecer. Pero no descuidemos el trabajo en la obra, hermano. En la iglesia y en las misiones. Si a usted Dios le ha bendecido con dinero, le ha bendecido con posesiones, le ha bendecido quizás con un buen puesto de trabajo, le ha dado una vida holgada, posiblemente le ha dado todo eso para que usted participe mejor en la obra, en lo que otros hermanos no pueden participar, pero usted sí puede participar. O todos son platudos acá. Creo que la gran minoría acá tiene, digamos, algo de respaldo económico. Pero no todos. Pero a veces ese respaldo económico que el Señor nos facilitó, nos bendijo y nos dio, no es para que nosotros vengamos y hagamos más graneros grandes y después vienen a pedir nuestra alma y ¿qué hacemos? Ni lo pudimos disfrutar todo el granero grandote que hicimos. ¿Entienden lo que quiero decirles, hermanos? A veces Dios nos ha bendecido con hermosas posibilidades, pero no nos ha dado bendición para que nosotros seamos los bendecidos y los otros no. ¿Entienden? El reino de los cielos es saber pensar que estoy para allá, no para acá. Estoy para vivir con Cristo, no con el diablo. Mi fin no será terminar acá y acá termina todo. Será terminar con Cristo y estar en su reino y por último todavía en su ciudad, la ciudad del gran rey, Jerusalén, la nueva Jerusalén. Esto te va a faltar todavía. Así que, hermanos, cuidado con esto de a veces nosotros agarrar y pretender que podemos llevarnos todo por delante. Repito, el reino de los cielos es algo importante a tener en cuenta, pero para el trabajo y el servicio al Señor. Tu salvación está asegurada. Quédese tranquilo. No se haga drama que el Señor le va. Vamos a ir rápidamente a algunos pasajes para entrar al primer punto nomás hoy. Porque hay muchos puntos que vamos a tocar y yo voy a hablar de esta doctrina o de esta enseñanza en la Biblia, pero lo voy a hablar así en una forma muy resumida. Porque hablar del reino de los cielos en toda la Biblia y todo lo que abarca el reino de los cielos nos llevaría demasiado tiempo y quizás cada punto nos llevaría 2 o 3 domingos. Mi idea es solo resumidamente para que ustedes se les clarifique en qué consiste el reino de los cielos. Génesis capítulo 1. Vamos a andar mucho por el Antiguo Testamento en estos primeros estudios. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra, de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. El 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora la pregunta es, ¿para qué hizo Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué hizo algo que entraba a lo que era el tiempo temporal? ¿Puso horas, puso días, puso todo? ¿Qué pretendemos que el Señor hizo con esto? ¿Crear para... ah, qué lindo, yo puedo hacer esto? ¿Para qué creemos que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué hizo plantas, hizo animales, hizo al hombre, a la mujer y creó todas estas cosas de la nada? No tenía elemento, materia para hacerlo. Hizo todo bajo su poder y bajo su inteligencia y sabiduría que no podemos llegar, tan inmensa, no podemos llegar. ¿Para qué creemos que Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios dijo que todo lo que hizo era bueno en gran manera? 1.31 de Génesis. ¿Para qué hizo eso tan bueno en gran manera? ¿Qué creemos que hizo solamente para que el hombre viva? Y él se fue allá al cielo de nuevo y se quedó piola allá. Bueno, que se arreglen a ver cómo pueda. Ahora ya que pecaron, ahí está, se está reventando el mundo solo. No, hermanos, creó todo porque es un Dios que quiere ser adorado y servido. Hizo criaturas, creó criaturas para que le sirvan y alaben su santo nombre. ¿O qué creen ustedes que busca un rey? Un rey humano nomás, que sea una persona igual que nosotros, tan pecadora y tan mortal como nosotros. Obviamente busca adoración, reconocimiento, respeto y es soberano. ¿Y qué creemos? ¿Que para qué hizo el Señor todo esto? Está bien, Él hizo o preparó todo para un reino santo, sin mancha. Lamentablemente, los de ese reino pecaron y se desviaron del foco principal para el que fue hecho el reino de los cielos. Ese reino, aunque se hizo en la tierra, seguía siendo el reino de los cielos. Pertenecía y tiene de alguna manera una relación y un nexo con el cielo. Pero el hombre pecó. Pero desde la creación en adelante fue hecho para que el hombre adorara a Dios y toda su creación alabe la obra majestuosa de Dios. El canto de los pájaros, el andar de los animales, las plantas y el producir de las plantas, todo alaba y reconoce el poder de Dios en orden, decencia y majestad. Nos guste o no decirlo, el hombre arruinó todo. El ser humano arruinó todo lo que Dios hizo tan bueno en gran manera. Pero Él lo hizo para tener la alabanza de sus criaturas. Pero el hombre desechó todo esto. No quiso hacerlo. Salmo 24, vamos ahora hasta ese punto. Salmo 24, 1 y 7 al 10. Este ya lo vamos a tocar con más detenimiento más adelante, este Salmo en relación al milenio, pero ahora quiero solo que leamos por qué entendemos que la creación es parte de lo que es el reino de Dios. A veces no lo tomamos así porque decimos que está contaminado por el pecado, pero no es del todo de esa manera. Versículo 1. De Jehová es, ¿qué? Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y qué quiere decir esto? Todos son de Él. Aunque no lo reconozcan a Él, todos son de Él. Todo lo que hay en el mundo es de Él. Hasta sus cosas son de Él. Pero en su gracia y misericordia permite que usted las administre, pero todo es de Él. Le guste o no, es de Él. Y eso lo vemos en la vida de Job. Dios dio y Dios quitó. Él reconoció que toda su posesión, su riqueza, todo lo que él podía decir es mío, yo lo logré, es mío todo eso. Él reconoció, no. Dios dio y Dios quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Porque es de él, todo es de él, hermanos. No es nuestro lo que nosotros tenemos, todo lo que está, todos los árboles, todas las plantas, todos los animales, todos los seres humanos son de él. Y si nacieron es porque él quiso, aunque sean inhumanos en la forma que se comportan, es de él. Le pertenece al versículo 7. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Entienden lo que quiere decir acá el salmista? Aunque se está hablando de Cristo cuando va a entrar y se va a inaugurar el reino milenial, pero en relación al mundo, Él es el Rey de la Gloria. Él es el que ha hecho todo para Él y por Él y para Él. Nada fue hecho para los hombres. Los hombres hemos ido para adorar y para beneficiarnos con lo que Él nos da y nos presta para vivir y para poder hacer nuestra peregrinación en este mundo. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas 16:31. Es una poesía de David. Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan en las naciones Jehová que Jehová reina. ¿Sobre qué reina Dios? Sobre los cielos, sobre la tierra y sobre las naciones. Y aunque hoy las naciones no están queriendo dirigirse a Dios como el soberano, Él reina sobre ellos aunque ellos ni siquiera lo reconozcan. Hay un salmo, el Salmo 2, vamos un ratito ahí, para que entendamos esto que a veces hasta los impíos creen que ellos saben mucho, pero no saben nada. Pero vamos a mirar, este también es un salmo en donde comienza la batalla que Dios va a hacer contra los impíos en el futuro, y que aunque ellos vengan con todo lo que vengan, pero vamos a mirar un poquito lo que dice al principio. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra... ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No está pasando eso hoy? Saquemos a Dios de las escuelas, saquemos a Dios de la sociedad, saquemos todo, que no haya más nada, que se termine aquí ahora. Dejemos los valores de la Biblia, dejemos los valores divinos, ahora que entre los valores nuestros. ¿No está pasando eso? Dejemos eso, desechemos, rompamos. ¿Para qué tanto qué Dios ni qué nada? Acá vamos a hacer lo que nosotros queremos. El que mora en los cielos dice que se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hoy levantan sus puños y dicen: nosotros vamos con todo, acá vamos nosotros, los de tal entidad, los de tal grupo, y qué me importa a Dios ni qué nada. No hay problema, que hagan todo lo que quieran, que hagan todo lo que se les antoje. Sí, tendremos que aguantar nosotros muchas cosas de eso. Sí, hagan todo lo que, pero cuidado, llegará el momento en que Dios dirá: hasta aquí han llegado ustedes. Ahora prepárense, porque yo me desperté. Ahora terminó mi paciencia y viene mi ira. Ahora vengo con todo. Sí, hoy se levantan los pueblos y dicen cosas vanas. Hoy se levantan los pueblos y dicen: rompamos sus ligaduras, desechemos, dejemos eso ya, basta ya de eso. ¿Quién es Dios para decirnos las cosas que tiene que decirnos a nosotros? ¿Qué vamos a andar haciendo tanto caso que eso de la Biblia, esos creyentes que vienen con ese Cristo ahí predicando y demás cosas? Y hoy se burlan, hoy se ríen de nosotros. Pero un día cuando Dios se sonría, yo no quisiera estar en el lugar de ellos. Yo no quisiera estar en el lugar de ellos. Porque el día que Él se ría y se burle de ellos, será la destrucción repentina de la que habla Pedro. Terminará toda la gloria y la gracia para ellos. Cuidado, hermanos. El reino de Dios abarca las naciones, aunque parece que no existe Dios por la maldad que vemos, parece que no existe Dios en todo eso. Él está reinando, le está dando el tiempo de ellos para que hagan lo que quieran, pero llegará un momento en que Él dirá, listo, hasta aquí, paremos, ahora voy a entrar yo, ahora voy a hacer yo las cosas que hay que hacer relacionadas a estas cosas. Salmo 69, 34. Salmo 69, 34. Alábenlo los cielos y la tierra, los mares y todos los que se mueven en ellos. Alábenlo todos, dice. Alábenles los cielos y la tierra. Ahí entra todo. Y los mares y todos los que se mueven en ellos. Todo tiene que alabar a Dios. Todo tiene que adorar a Dios. Todo tiene que reconocer a Dios. Y de hecho le voy a decir algo, la creación, a pesar de las imperfecciones que ya tiene, las mutaciones que tiene, todavía sigue alabando a Dios. ¿O no dice eso el Salmo 19? Una noche a otra noche trae ¿qué? Sabiduría, trae entendimiento. ¿Entienden, hermanos? La gloria del Señor se manifiesta en todo lo que podemos ver y nos muestra que hay alguien detrás de tanto orden, de tantos sistemas que se mueven en la creación solos y autónomos, que nosotros ni participamos. Pero todo se mueve como Dios quiera. Por eso dice que todo tiene que alabar. 93, Salmo también 93, 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió Jehová, se ciñó de fortaleza, afirmó también el mundo. No, ¿no qué? No se moverá. Si Él lo afirmó, si Él lo puso, cómo está el planeta, cómo está todo, que gira, que anda, que hace todas sus vueltas, sus procesos de traslación alrededor del sol y todo lo que hace, no se va a mover de su lugar porque Dios lo estableció así. Nosotros vemos al planeta Tierra como algo gigante, algo que si tenemos que empezar a recorrer, a hacer una vuelta al mundo, con avión nos va a llevar 2 días. Y decimos, qué grande nuestro mundo, cuántos países, cuánto territorio. Si a usted le regalan quizás y le dicen, mire, señor, señora, nosotros queremos heredarle, tenemos a quien darle esto y le queremos dar 100 hectáreas de tierra para usted. ¿Qué va a decir usted? ¿Cuánta tierra? Y sin embargo, para el Señor es microscópico en relación al universo y al cosmos. ¿Qué es 100 hectáreas, hermanos? Bueno, acá si yo hablo de 100 hectáreas estoy insultando a los salteños, porque acá tienen de a 1.000, 2.000 hectáreas. Entonces, bueno, que le den 1.000. Entendemos, hermanos, no es nada. Porque la Tierra es de Él, el planeta es de Él, y Él hace lo que quiere. ¿Y saben qué? En Apocalipsis dice que sí, la Tierra se va a mover, pero se va a mover por el juicio de Dios. Dice, y la Tierra se movió de su lugar. El día que pase eso, viene un cataclismo tan inmenso a la tierra que gracias a Dios nosotros no vamos a estar. Pero, hermanos, será difícil para los que sí estarán. Será muy difícil. 99.1. Ahí nomás un poquito más adelante. Son todos salmos cortos. Todos estos salmos, la mayoría son del milenio. Son salmos para la época del milenio. Jehová reina, temblarán los pueblos y está sentado sobre los querubines, conmuévase la tierra. ¿Se dan cuenta lo que dice? Jehová reina. Y dice que temblarán los pueblos. Él, Dios o Jehová, está sentado sobre los querubines, conmuévase la tierra. Lo que yo les decía, un día se va a mover la tierra. Un día va a temblar la tierra. Estos días con mis chicos mirábamos lo que es el problemón que hay en la zona norte de nuestro continente con la falla de San Andrés. Está dividido ese pedazo de la tierra y todo. Todo el julepe que tienen los habitantes de la zona de California, de la zona oeste de Estados Unidos. Están con miedo porque saben que se viene algo grande. Y eso grande no solo va a afectar a Estados Unidos, sino que va a afectar. Pero voy a decir algo, la falla de San Andrés solamente es el 10% de lo que va a pasar en la tierra en la Gran Tribulación. Dicen, en la Gran Tribulación habrá un terremoto el cual nunca hubo en la tierra, en toda la tierra, no solamente. Hoy tiembla Chile, capaz tiembla una parte de la provincia de Salta, una provincia como Mendoza para nosotros acá cercanamente, tiembla la zona del Pacífico donde está Japón, las Coreas y todos esos lugares donde es zona de muchos sismos también. Hay maremotos en Indonesia y demás cosas que no saben qué hacer. Pero hermanos, son localidades, zonas del mundo que están temblando. Y bueno, nosotros miramos la noticia, pobres Pero hermanos, va a llegar un momento en que temblará la tierra, se moverá de su lugar, dice en Apocalipsis. Porque el Rey de Señores, el Rey de Reyes y Señor de Señores se va a despertar, va a dejar su paciencia y va a entrar a su tiempo de la ira y a reclamar su derecho de rey. ¿Entienden dónde abarca el reino de los cielos? ¿Entienden lo que es el reino de Dios? Y recién empezamos, hermanos, todavía ni siquiera entramos al tema más cabalmente, completamente. Hechos, ahora sí, vamos a Hechos capítulo 17. Creo que esto nos va a ayudar a entender desde un aspecto paulino algo muy importante. Versículos 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, siendo Señor, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Recuerden que él estaba hablando en el Areópago y criticando todos los altares que habían en Atenas. Por eso dice templos de manos humanas. Sí es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. ¿Se dan cuenta por qué vive usted? Porque él da aliento, porque él da vida. Si usted está respirando y vive y disfruta de la vida, es solo porque Dios todavía no quitó su hálito de usted, como le dijo a Job. Vean capítulo 14 de Job, versículos 1 al 6. Quitas tu hálito del hombre y deja de ser. Ahí en Buenos Aires estaba hablando en una visita que hicimos con el pastor. Y me dice, ¿cómo está? Le digo, ¿cómo anda, hermano? Una señora medio mayor, ¿da? Y me dice, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Le digo, usted tiene 90 años, pobrecita. Bueno, está medio complicada, pero dice, y le digo, ¿usted se levantó hoy? Sí, me levanté. Dice, ah, sí, le digo, entonces está bien. Entonces usted está bien, porque hay gente más joven que usted que no se levanta más tarde. No se levanta más de la cama. Hay gente más joven que usted que ya no vive más. Ya murió. Entendemos, hermanos, tu vida pende de un hilo, cada día y cada hora del día. Pende de un hilo, porque el único que le da respiración y aliento para vivir es Dios. Nadie más. Si usted se cree que usted tiene porque tiene buena salud, se hace chequeos cada año con el doctor y va a los mejores laboratorios para que le den resultados seguros y paga hasta a veces fortunas por un buen análisis y todo. Si usted cree que por eso usted está bien y vive bien, no señor, no señora. Ninguno de nosotros vivimos porque estamos bien de salud y porque estamos. Es porque Dios no ha quitado su hálito de nosotros. Es porque Dios no nos está dejando respirar y todavía, por lo menos en esta zona del mundo, tenemos buen aire para respirar. Vaya a otros lugares, no se sabe lo que está respirando. Seguimos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. ¿Entiende? ¿Por qué usted nació acá en Salta, o nació en Argentina, nació en Paraguay, nació en Bolivia o en México? ¿Por qué nació ahí? Porque Dios prefijó que usted tenía que nacer ahí. Si a usted no le gusta Salta y dice, ¿por qué nací acá? ¿Por qué tengo que estar en esta cultura? ¿Entiende? Dios prefijó todo, Dios hizo todo lo que usted tenía que vivir y dónde nacer, con quién nacer y en qué familia nacer. Así que si usted recibe a Cristo y su padre es un borracho, su padre es un inclemente, su madre es una prostituta o es una mujer de mala vida, usted dígale, gracias Señor por mi mamá, gracias con mi papá, aunque me cuesta vivir con él, pero nací de él. Ah, ahora Dios tiene la culpa que usted nació de él o de ella. ¿Entendemos? No, es así, hermanos. Él ha prefijado en su soberanía, en su reino, que usted nazca posiblemente de un padre incongruente, de un chanta y de lo que sea, pero si usted recibió a Cristo, tiene un futuro eterno con él. Tiene un futuro eterno con él. Y usted nació para volver a vivir, como vamos a hablar del reino de los cielos cuando vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver qué. ¿Sabe cuando usted ve el reino de los cielos como debe ser visto? Cuando usted recibe a Cristo y su entendimiento comienza a cambiar. Ahí recién usted descubre lo que es el verdadero reino de los cielos o reino de Dios. Bien, Seguimos todavía, nos quedaba un versículo más. Para que buscaran al Señor, ¿para qué hizo que usted nazca? ¿Para qué le dio aliento de vida? ¿Para qué le dio la posibilidad de adorarlo? Para que buscaran al Señor, si en alguna manera, palpando, lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Entienden? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje tuyo. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura o arte de imaginación de hombres. Por eso la idolatría es tan pecaminosa, es tan abominable para Dios. Porque el Rey del universo, el Rey del cielo, el Rey divino, no puede tolerar que lo comparen con una ínfima porquería de yeso, de oro, de piedra o de lo que sea. Es intolerable para Él. Vivimos, nos movemos, andamos, hacemos, construimos, desconstruimos, sacamos todo, hacemos lo que hacemos, vivimos solo por Él, porque Él quiere que vivamos. ¿Se dan cuenta por qué está la soberanía de Dios sobre todos? No importa que no conozca a Cristo un ser humano, no interesa que no conozca a Dios y que lo rechaza a Dios, vive y se mueve y anda solo porque Dios le permite, porque la vida de cada ser humano en esta tierra está en las manos de Dios. Y va a morir cuando Dios diga. Cuando Él diga, morís, morís. Y no importa lo que quieran hacer, pueden hacer todos los tratamientos. Terminemos con Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él que todas las cosas que subsiste, lo que está en el cielo y en la tierra, todo subsiste por Él, para Él y por Él. Y toda autoridad, todo reino, toda nación, todo presidente, todo gobernador, todos están bajo Él y para Él, aunque no lo reconozcan, un día juzgará a Dios esa falta de reconocimiento de ellos. Pero desde la creación y a lo largo de la historia y todo lo que se ha hecho por las diferentes edades de la historia, ¿quién estuvo como el principal rey? ¿Nabucodonosor? ¿Ciro? ¿Alejandro el Grande? ¿Los emperadores romanos? Ninguno de ellos. ¿Se acuerdan lo que dijo Daniel? Él pone y quita reyes. ¿Quién es el soberano entonces sobre la tierra? ¿Ellos o Dios? ¿Entienden? El reino de los cielos no abarca solo la iglesia como muchos dicen. Muchos dicen, soy hijo del rey, pertenezco al reino. Ah, sí, ellos también pertenecen al reino. Quizás no como adoradores fieles a Dios, pero son parte del reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos ya del reino ahora y eternamente también estaremos con Él y seremos parte de ese reino. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque venga el lago de fuego después y ya sean echados para siempre con Satanás y la bestia y todos estén en el lago de fuego, Dios reina también en el infierno y también reina sobre el lago de fuego y hace lo que quiere con esa gente y los manda donde Él quiere a esa gente. Nosotros pensamos que el rey del infierno solamente es Satanás. Es mentira, Satanás no está ni siquiera en el infierno. Él no está todavía ahí, no fue llevado ahí todavía. Él será mandado a ese lugar, será atado, dice, por 1000 años, y después será lanzado al lago de fuego y azufre. Pero todavía no, está en las regiones celestes. El rey nací sobre, es príncipe, dice la Biblia, príncipe sobre este mundo. Porque el rey de este mundo es Dios, no es Satanás. Solo un príncipe malvado que hace que todos retrocedan y no quieran adorar al verdadero Dios del cielo y al único Dios del cielo. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da, nos ilumina y nos dice de ti. Gracias, Señor, porque entendemos y comenzamos a ver lo que es tu reino. Gracias, Señor, porque dentro de toda la gente mala y dentro de toda la maldad de este mundo, nos miraste a nosotros